Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, pues aquí estamos al pie del cañón en tu programa La Boca del Dinosaurio, aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Cóngana, que transmite desde San Pedro y San Pablo a Ayutla, Mije. Sí, un poquito tarde, lo sabemos. Realmente estábamos aquí tempranito, pero bueno, nadie nos abría allá abajo, ni modo, tuvimos que esperar un rato, pero aquí estamos. Bueno, vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Espero que la hayas pasado bien en todos estos días que no nos escuchamos. Que estés bien, que estés tranquilo, que estés saludable y que sigas con muchas, muchas ganas de seguir dando pasitos, seguir aprendiendo, seguir andando, seguir creciendo. Vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Para los que todavía no se levantan, pues bueno, recordarles que ya amaneció, ¿no? Aquí en la sierra, o por lo menos aquí en Ayutla, está nuestra hermosa nube abrazándonos y pues no te has levantado todavía, si ni siquiera has abierto un ojito. Bueno, pues aquí te vamos a enviar esta canción de Arriba, Juan. La Boca del Dinosaurio. Arriba, Juan, arriba, Juan, ya cantó el gallito. Ay, no, mamá. Es muy tempranito. Arriba, Juan, arriba, Juan, hay que ir a la escuela. Ay, no, mamá, ay, no, mamá, me duele la muela. Arriba, Juan, arriba, Juan, te compré un helado. Ay, sí, mamá, ay, sí, mamá, ya estoy levantando. Pues, como cada lunes, yo te platico una curiosidad, algo que me encuentro por allí, que digo, bueno, se los voy a compartir a mis amigos, a mis amigas que escuchan La Boca del Dinosaurio, porque a lo mejor también les interesa, y si no, bueno, pues a lo mejor les abre la curiosidad, y sobre eso también, bueno, pues podemos investigar y podemos descubrir juntos, juntas, ¿no? Bueno, pues mira, esta curiosidad que me encontré por allí habla sobre los cocodrilos, que dicen que pueden alcanzar una velocidad, la misma velocidad que un caballo al correr. La verdad es que, pero eso sí, no pueden sacar la lengua, ni aunque se cansen de tanto correr. Bueno, pues yo me quedé con la duda y dije, ¿será que sí corran tanto como los cocodrilos? Bueno, y no es que corran, es que nadan, aunque bueno, aún así, creo que un caballo corre mucho más, pero pues puse a investigar porque dije, bueno, a mí no me engañan, a ver. Y bueno, pues sí, descubrí que los caballos corren más. Esta curiosidad, bueno, pues solamente fue un dispositivo para, justamente para, un pretexto para ponerme a investigar sobre los cocodrilos. Y yo espero que también te pase estas cosas. Si quieres saber más de los cocodrilos, pues aviéntate a investigar, a ver si es cierto que dicen. Me encontré otras cosas y bueno, yo te las comparto y ya tú sabrás si te quedas con ellas o te pones a investigar más. Luego me dices, oye, no, Nina, fíjate que yo encontré un libro que decía esta cosa y esta cosa y esta cosa, ¿verdad? Porque eso es bueno, o sea, no quedarnos solo con lo que nos dicen, ¿verdad? A veces en la escuela también nos sucede, ¿no? Que el maestro o la maestra nos dice algo y bueno, nosotros nos quedamos con eso. Y si investigáramos y encontráramos mucho más cosas sobre eso o cosas que defienden o atacan ese conocimiento, también es bueno porque eso nos hace pensar, eso nos hace conversar, discutir, lo voy a poner entre comillas, o sea, más bien charlar sobre el asunto y llegar a nuevas conclusiones, ¿no? Así que bueno, pues me encontré otras cosas sobre los cocodrilos. Se dice que son estrategas, porque fíjate que para poder sumergirse y nadar mejor, tragan piedras. Eso también les ayuda a hacer la digestión, cuando el propósito, culminando el propósito, ya las de, vomitan esas piedras, porque bueno, como no pueden masticar mucho porque su mandíbula es muy corta, resulta que las víctimas que ellos comen se las tragan enteras, ¿no? Entonces, bueno, pues también esto les ayuda a hacer la digestión. Me encontré otra cosa también, que la mordedura de un cocodrilo tiene 1.800 kilos de fuerza, convirtiéndose en la más poderosa del reino animal. ¿Cómo ves? ¡Ay! Mordería muy fuertísimo, ¿no? No puede masticarla, por lo que la única forma de cortar a su presa es sacudiéndola. Si has visto, algún video sobre ellos, cómo toman a su presa y mueven la cabeza, pues sí, porque como no pueden masticar, pues la sacuden y así la van despedazando con sus dientes y bueno, pues ya se la pasan casi entera o entera. Los cocodrilos sudan por la boca, por eso pueden mantenerse frescos cuando la abren constantemente, ¿verdad? Eso sucede con estos animales. También sabes que veía que la piel más suave la tienen en la parte de abajo, en su panza. Toda la demás, su piel es muy, muy dura. Por eso, bueno, has escuchado que se llegan a hacer zapatos de piel de cocodrilo, bolsas, cinturones, varias cosas, porque, bueno, pues es muy resistente su piel, ¿verdad? Fíjate, cuando yo estaba viendo las fotos de los cocodrilos así con su piel, ¡ay! Por una parte me daba como cosa verlos, pero por otra parte, se me vino a la imagen, dije, ¿qué? ¿Cómo se sentirá la piel del cocodrilo? Debe ser fría, bueno, y ¿no? O sea, quizá resbalosa, pero ¿qué tan dura será tocarla así de un cocodrilo vivo? No lo sé, pero me entró esa curiosidad. No sé si algún día voy a poder hacerlo, pero me daría miedo, por supuesto, pero bueno, pues esa curiosidad me entró cuando veía las fotografías. También fíjate que encontré otras cosas. Cuando se les caen los dientes, a ellos les vuelven a salir. Cuando yo leía esto dije, ¡ay! Qué bueno que nos pasara así a los humanos, ¿no? Que, bueno, se nos caen los dientes de leche, ¿verdad? Cuando somos pequeños nos vuelven a salir otros y esos ya cuando se te caen no te vuelven a salir más. O por lo menos eso dicen, yo no lo sé. Pero yo decía qué excelente sería que pudiéramos mudar varias veces de dientes. Otra cosa que me encontré es que gracias a sus grandes pulmones pueden aguantar la respiración durante 2 días seguidos si permanecen quietos bajo el agua. ¿Cómo ves? Si no hacen ningún esfuerzo. Deben de ser muy, muy grandes sus pulmones, ¿no? Y bueno, pues su temperatura varía a lo que hace rato te decía, que me daban ganas de tocar su piel y no tengo ni idea de cómo será su temperatura, pero aquí me encontraba esa curiosidad, que varía de acuerdo al ambiente donde se encuentren. O sea que supongo que si el clima es caliente o frío, bueno, pues ahí variará la temperatura. Bueno, esas fueron algunas de las curiosidades y otras muchas que hay, ¿verdad? Sobre los cocodrilos. Así que bueno, pues te digo, si te interesa, si de pronto te entra también la curiosidad sobre estos animales, sobre estos seres, ¿no? Sobre cómo crían a sus cocodrilitos, ¿no? Cómo ponen sus huevos y el tamaño de los huevos, cómo se desplazan. Bueno, tantísimas cosas que hay sobre los cocodrilos. Pues tú puedes hacerlo, puedes ir a una biblioteca, investigar, pedir un libro, ¿no? Entrar ahí a las redes, al internet, pues sí, vas a ver que vas a ir encontrando muchas cosas sobre los cocodrilos, algunas que te van a parecer ciertas, algunas no tan ciertas, pero si tú sigues investigando, seguramente vas a ir encontrando más cosas ciertas, ¿verdad? Y bueno, pues al rato tú puedes tener una conversación con alguien acerca de estos animales, ¿verdad? Los cocodrilos. Bueno, pues ahí te dejo esa curiosidad. Vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa que está hecho con mucho, mucho, mucho, pero mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y te voy a dejar con esa canción que se llama Cha, Cha, Cha del cocodrilo. Hay un cocodrilo y un orangután, una pícara serpiente y un águila real, un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. ¡Sabor! Hay un

me estiro para arriba, puedo crecer. Y si me hago chiquitito, puedo desaparecer. Hoy descubrí que también con una mano puedo volar. Y la otra en la cabeza nos ayudará a soñar. Hoy descubrí que todo lo que quiera puede pasar. Y que todos nuestros sueños se pueden realizar. Pues así tempranito, tempranito preparándonos para iniciar esta semana, este día, ¿verdad? Pues te recuerdo que si te mueves un poquito, si haces un poquito de ejercicio, si le das oportunidad a que tu cuerpo a que se estire, se oxigene, ¿verdad? Pues además le das oportunidad para que se deshaga de las toxinas que naturalmente nuestro cuerpo pues crea, porque pues por respirar, por comer, porque nuestro cuerpo funciona bien, pues crea toxinas, ¿verdad? Todo lo que nos sirve, bueno, pues lo va desechando. Y nuestro haciendo ejercicio, bueno, pues nos ayuda muchísimo a que estas toxinas se vayan de la manera más fácil, que se desechen y no se acumulen en nuestro cuerpo. Y bueno, pues también así, empezando tempranito, tempranito, vamos a hacer ejercicio, bueno, con nuestra boquita en este caso, ¿verdad? Ya en casita tú harás con todo tu cuerpo, pero ahorita con nuestra boquita para poder enunciar el trabalenguas del día de hoy. Así que, con los labios, chasqueando con la lengua. Eso, moviendo las comisuras y los cachetitos. Eso es. Con la lengua. Trata de también tocar con la lengua tu oreja derecha y tu oreja izquierda. Eso, la punta de la nariz y la barbilla. Eso. Ahora también puedes hacer como si masticaras un chicle. Y que está muy duro. Eso. Y eso hace mover todos los músculos de tu boca para irlos aflojando. Muy bien, pues ahora vamos a enunciar el trabalenguas. Recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si nos quieres compartir tu habilidad con los trabalenguas. Te lo aprendes, lo vas diciendo poco a poco, lentamente, y una vez que ya lo tengas dominado y que puedas decirlo más rápido, nos lo compartes. 951-220-4077. El trabalenguas dice: Coco cocodrilo corre, no, Coco cocodrilo come coco de a poco, Coco cocodrilo come coco de a poco, Coco cocodrilo come coco de a poco. Híjole, mira, todavía está lentito y yo ya me estoy trabando. Yo sé que tú eres más ducha y lo vas a poder hacer más rápido. Coco cocodrilo come coco de a poco. Un saludo para Teresa y Anel Carrizal, para Freddy, Azalia y Christopher. Y empieza el baile de la ranita. Para todos mis amiguitos. Y para los papás de los papás de los niños. ¡Sí, cómala! De la ranita, ahora vamos a bailar. El ritmo de la ranita, ahora vamos a gozar. Pasitos para adelante, pasitos para atrás, empujado de ladito y brinquitos para atrás. Es la ranita bailadora y el sapito brincador. Es la ranita bailadora. Brincador, es la ranita bailadora y el sapito brincador. Es la ranita bailadora y el sapito brincador. Y sigue el ritmo de la ranita. Para allá, para allá, para acá. Agarren su pareja, todos los niños. Sí. La ranita, ahora vamos a bailar. El ritmo de la ranita, ahora vamos a gozar. Pasitos para adelante, pasitos para atrás, empujado de ladito y brinquitos para atrás. Es la ranita bailadora y el sapito brincador. Es la ranita bailadora. El sapito brincador. Es la ranita bailadora. Y el sapito brincador. Es la ranita bailadora. Y el sapito brincador. Y se acaba el baile de la ranita y el sapito brincador. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues el juego que te voy a hablar hoy, este juego que también tenemos allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc, es el juego que se llama Uno. ¿Lo conoces? Uno se llama el juego. Este juego lo pueden jugar entre 2 o 10 jugadores y es para niños, niñas, adultos de 7 años a más años, hasta 99 o más años. ¿Sí? ¿Lo has jugado? Este se llama Uno, se llama el juego. Y bueno, pues es un juego de cartas. Tiene muchas cartas. Cartas de colores azules, verdes, rojas, amarillas. También cartas que vienen combinadas con colores. Y cartas que son comodín. Cartas que, en las que tienes que tomar 4. Cartas personalizadas también. Tiene 112 cartas este juego. Y sabes, el objetivo de este juego llamado Uno es... Que seas el primero en deshacerte de tus cartas y acumular puntos por las cartas que, que tus oponentes tienen. El primer jugador que llega a 500 puntos es el ganador. Y bueno, pues ahorita te voy a decir de qué se trata exactamente este juego de Uno, este juego de cartas que se llama Uno. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues, ¿y de qué se trata? ¿Cómo se juega este juego de Uno, este juego de cartas? Que además quiero decirte que es bastante entretenido, ¿eh? Allá yo he visto a los niños allá en el centro social Ayud cómo piden este juego Uno y se sientan ahí a jugar por bastante tiempo. Es más, hay veces que dicen, ya tenemos que terminar porque ya se tienen que ir, pero no quieren terminar. Bueno, pues primeramente, este juego tiene, como te decía, tiene 112 cartas, ¿no? Y bueno, para comenzar, para saber quién va a repartir las primeras cartas y eso, bueno, pues cada quien toma una carta de este montón de cartas y el que le salga el número más alto es el que va a repartir las cartas. Este barajea las cartas y para revolverlas y le da 7 cartas a cada jugador. El resto de las cartas se ponen en una pila, ¿verdad? En un montoncito. Y ya que cada uno tiene sus 7 cartas, entonces de esta pila, esta persona que sacó que barajeó las cartas, bueno, pues voltea, bueno, estas cartas que se ponen en la pila se ponen boca abajo. Y entonces voltea la primera carta, la que está hasta arriba. Y dependiendo de esa carta, bueno, pues se comenzará el juego. Va a comenzar el que está al lado del que barajeó las cartas, del que repartió las cartas. Y depende de lo que diga esa carta, es que, como te decía, comienza la acción. Puede ser un color, puede ser un número o puede ser una carta de acción. Tú decides, si cuando se voltea la carta, qué tirar. Si se trata de, por ejemplo, digamos, un número 2 amarillo, tú decides si de tus 7 cartas sueltas una carta en con cualquier otro número, ¿verdad? Cualquier otra cosa amarilla, ¿no? O o una que sea con el número 2, aunque tenga cualquier otro color. Tú decides. Y entonces cambia el color, por supuesto, ¿verdad? También, si no tienes ninguna carta, puedes soltar un comodín, que el comodín, bueno, pues trae los 4 colores que y tú lo pones, de esa manera te salvas. Y bueno, así vamos tirando por colores, por números o si no tienes por cartas. Pero también, como te decía, tiene cartas personalizadas, cartas de acción. Por ejemplo, si la carta de la pila es un rojo, tienes que bajar, te decía una carta roja o un 7 rojo o un 7 rojo de cualquier color o un comodín, cartas de acción. Si no tienes ninguna carta que coincida, tienes que tomar una carta de la pila para tomar este montoncito. Si tomas una carta que puede jugar, la pones. De lo contrario, le toca a la siguiente persona. Puedes optar por no jugar una carta que puedas bajar. Si decides hacer esto, tienes que tomar una carta de la pila para tomar. Si puedes bajar dicha carta, puedes hacerlo en este mismo turno, pero no puedes bajar una carta de tu mano después de haber tomado una. Es decir, si decides tomar una y no tirar, pues tomas, pero no puedes bajar carta. Las cartas de acción son cartas que dicen carta, de pronto te puede salir un toma 2, una carta que dice en reversa, es decir, que se revierte el sentido de la tirada, ¿verdad? De los que si va, iba para la derecha, ahora empiezan a tirar hacia la izquierda. Una carta que salta a tu compañero de al lado. Un comodín multicolor con el cual puedes cambiar el color de las cartas para decidir. Un comodín de toma cuatro. Tú lo tiras, te salvas, pero haces tomar cuatro a tu compañero de al lado. Otra carta comodín que dice mezcla todas las cartas, ¿verdad? O sea, se van a mezclar las cartas que ya están tiradas. Y un comodín personalizable en el que tú decides qué color poner o qué número poner. Y bueno, pues así se va jugando, ¿no? Y el juego termina, bueno, antes de que termine, cuando alguien que está jugando tiene solo una carta, tiene que decir uno. Eso se trata del juego, uno. Y así todos los demás se dan cuenta de que tú ya tienes solo una carta. En voz alta lo tienes que decir. Si no lo dices, ¿qué te crees? Si no lo dices y alguien se da cuenta de que tú solamente tienes una sola carta y entonces te delata, tú tienes que tomar dos cartas más. Así que si ya ibas a terminar, pues no terminas, ¿verdad? Dos cartas más. Y bueno, te decía, el juego se termina cuando alguien se deshace de todas sus cartas, ¿verdad? Y entonces se le van a sumar todos los puntos de las cartas que tienen los demás. Y pues de esa manera termina el juego. Quiero decirte además que, bueno, este juego a veces parece interminable, porque cuando de repente tú sientes que ya vas a terminar, alguien te echa o un salto de turno, o una carta que tú no tienes, o te hace tomar cuatro, o dos, o se va de reversa. Bueno, la verdad es que a veces parece interminable, así que... Pero por eso también pues está bastante entretenido y divertido. Así que cuando tú crees que ya vas a terminar, resulta que no. Bueno, pues este juego uno, este juego de cartas divertido que te digo que yo he visto que a los niños les encanta mucho, les gusta mucho jugarlo, pues lo tenemos allá en el Centro Social Ayuc. Así que si tú quieres jugarlo, pues ya sabes, acércate a la ludoteca del Centro Social Ayuc. Pide, yo escuché que aquí tienen un uno, una carta, un juego de cartas que se llama uno, y pues te lo podemos prestar para jugarlo allí en una mesa, de las mesas que tenemos allí, te las prestamos y ahí puedes ponerte a jugar. Pero recuerda, solamente es entre dos o más personas. Si tú quieres jugar solito, pues no se va a poder. O sea, entre dos personas mínimo, 10 máximo. Así que bueno, pues ahí está el juego de cartas 1 que te comparto el día de hoy y que puedes ir a jugarlo allá a la ludoteca del Centro Social Ayuda. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, ay, perdón, es que no había visto que estaba... Ay, siempre, ¿verdad? Pues el maestro, es que él llega muy silencioso, el maestro de Mije... Muy silencioso, se sienta para el momento que le toca su turno. No me había dado cuenta que ya había llegado, así él es siempre bien puntual. Bueno, pues ahí está y nos va a compartir una nueva palabra en Mije. Buenos días, maestro, ¿qué tal? Bueno, pues ahí está. Vamos a escucharlo. ¿Cómo se dice en Mije? Búho. Kuzhushpuj. Buets. Shek. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues ahí está. ¿Cómo se dice búho en Mije? Recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si, bueno, pues tienes algún mensajito que decirnos, pero también si nos quieres dar la respuesta de la palabra en mije. ¿Cómo se dice búho en mije? 951-220-4077. Aquí vamos a estar pendientes. Hola mis amigos, vamos a aprender cómo es que se mueven las piezas del ajedrez y cómo acomodan. Ya no se hagan bolas. Los ocho peones siempre van al frente en la fila 2 y también en la 7. Y al principio pueden dar si quieren un paso o también un par, pero nunca un paso atrás. Su captura no es igual, debe ser en diagonal. Y también si comes en diagonal peones, tú los puedes coronar si al extremo opuesto logra llegar. En caballo una torre, en la dama o el alfil, tú los puedes convertir. Colocados a un costado de las torres los caballos, y a cualquier pieza saltando como en él va brincando. Si tú quieres comprenderlo, atención, ponme primero 0, 1 y 2, 0, 1 y 2. No verán donde caiga, pero no por donde pasan 0 y 2, elevan los dos. Recuerden amigos, vamos a aprender cómo es que se mueven las piezas del ajedrez y cómo acomodan. Ya no se hagan bolas. Entre reyes y caballos, dos hábiles avanzando, uno en negro, otro en blanco, diagonales son sus pasos. Y en las esquinas del tablero las dos torres van saliendo en horizontal y vertical, siempre ellas moverán. Recuerden amigos, vamos a aprender cómo es que se mueven las piezas del ajedrez y cómo acomodan. Ya no se hagan bolas. Una bella dama siempre va ubicada en su color y va en toda dirección, hacia arriba, hacia abajo, de costado, en diagonal, pero como un caballo no se moverá. Y por último el rey a un costado de su dama mueve como él prefiera, de una en una él avanza. Y aunque existe el enroque para protección de él, si no has movido a tu torre ni tampoco a tu rey. Ahora mis amigos, hemos aprendido este especial juego que es muy divertido. Con tu inteligencia lograrás vencer a tus oponentes y salvar a tu rey. El cuento de hoy es Querido pájaro, de María Baranda. Y te voy a comentar antes de comenzar este cuento, te voy a comentar un poco sobre esta escritora María Baranda. Ella dice: nací en la Ciudad de México cuando no había tantos coches y los niños podíamos salir a jugar a la calle. Mis hermanos y yo corríamos junto al tren que pasaba por la casa. Ellos se subían ágiles y veloces para mostrar su valentía. Yo nunca lo hice. Los esperaba de pie junto a la vía, segura de que alguna vez podría hacerlo. Apretaba los ojos hasta sentir que me iba, alas al aire, y que podía volar. Por eso escribo, porque cierro los ojos y todo se pone blanco y azul, y yo me voy hasta lo alto del cielo. Esto es lo que escribe María Baranda. Ella es María Baranda y ella es la que escribe este cuento que te voy a compartir el día de hoy, que se llama Querido Pájaro. El día que mi abuelo perdió su pluma de avestruz, anunció que se iba a cambiar de nombre, y yo encontré un montón de polvo de polilla debajo de la mesa del comedor. ¡Santas luces!, dijo mi abuelo mirando por debajo del mantel. ¡Que nadie se mueva! Sí, que nadie se mueva, di la orden a todos al tiempo que me arrastraba por el suelo. ¡Oro molido!, comentó el abuelo. Se rascó la barba, se arrastró también por el piso y chasqueó la lengua, como dijo que se hacía para buscar su pluma de avestruz. ¡Papá!, gritó su hija, o sea, mi mamá. ¡Te comportas como un niño! Por toda la suerte de Plutón. Imagínate tener un viejo en casa. ¡Qué aburrido sería! Mi abuelo puso cara de investigador. Hay que guardar todo este tesoro, me dijo en voz baja. E inmediatamente sacó su pañuelo y entonces depositamos con mucho cuidado el polvo de polilla que habíamos encontrado. Lo guardaré junto a lo demás, comenté emocionado. Lo demás era todo lo que había decidido coleccionar desde que me convertí en un encuentratesoros. Respondió el abuelo. Siempre es mejor guardar que tirar. Y ahora tenemos que ejercitar nuestras lenguas con unos dulces. A mí me pareció genial lo de los dulces. Después le pregunté al abuelo qué era eso de cambiarse de nombre. Él me contó que siempre había tenido unas ganas enormes de tener un nombre más justo. ¿Qué es eso?, quise saber. ¿Los nombres tienen que ver con la justicia, abuelo? Absolutamente, respondió él mientras daba unos pasos muy largos, como si quisiera medir el pasillo de la casa. Yo estaba muy divertido viendo cómo se movía. De gigante de traje blanco, con medallas de oro y plata que brillan como las luces en las montañas. Y allá, mira, Mateo, mis caballos tan hermosos me están esperando. Confieso que volteé a donde el abuelo señalaba que había un campo muy verde con tres caballos alazanes, pero no me interesaba ver nada. No podía creer que ahí, a la mitad del pasillo de la casa, mi abuelo quisiera cambiarse el nombre. Entonces, ¿ya no te diré abuelo? No, de ahora en adelante seré el Capitán Neptuno. ¿Neptuno? ¿Por qué? Porque sí, porque me gusta, dijo él con voz como de oso en una cueva oscura. Después agregó, es el octavo planeta y yo ya estoy en mi octava década. Además, es completamente azul. Pero tú no eres de color azul. ¿Te parece que no? dijo el abuelo y se quedó en silencio. Ah, le contesté para animarlo. Me costará trabajo, ¿sabes? ¿Por? Porque sí, porque me da la gana que me cueste trabajo decirte así. Ah, contestó él. Lo entiendo perfectamente. Y ahora a dormir. ¡Oro molido, oro molido, oro molido! Repetí muchas veces despacio en silencio hasta que me quedé profundamente dormido. Al día siguiente estuve toda la tarde buscando tesoros. Lo que encontré fueron 3 ligas de color azul celeste detrás de la pata derecha de un armario, una tapa verde un poco rota, probablemente de una pluma de tinta verde, debajo del escritorio de mi papá, 2 tapones de plástico de color blanco en el suelo de la cocina, junto a la puerta, algodón que estaba tirado en el baño y hasta una telaraña que logré rescatar con mucho cuidado detrás de la alacena. Lo que nunca apareció fue la pluma de avestruz del capitán Neptuno. Esa noche, ya en mi cama y mirando el cielo estrellado, pensé que me faltaba encontrar un tesoro impresionante, como el diente de lobo que había conseguido mi abuelo después de pelear contra uno en lo más oscuro de un bosque, o como el caracol de mar que me contó se había ganado en una apuesta con un marinero al que le faltaba un ojo. A veces pensaba en lo que mi abuelo me había dicho: escucha, escucha el silencio. Y yo me concentraba en escuchar lo que no tiene sonido. Era de lo más difícil. Pero de pronto una noche, el silencio me trajo un sueño blanco que poco a poco se fue llenando de colores. Primero y después de paisajes extraordinarios. Fue como llegué a una montaña muy alta donde había un templo secreto. Recorrí mares lejanos en los que navegaban barcos piratas. Nadé en un río lleno de cocodrilos y de pirañas peligrosas y me interné en la selva más oscura donde vi un pelo de lobo y una espada de hierro escondida entre las lianas colgantes de los árboles. A veces también me gustaba compartir con mi abuelo lo que había descubierto. Y él siempre me recordaba: a los tesoros no se les busca, se les encuentra. Por eso, cuando regresé de la escuela, sentí que debía dedicarme a eso, a encontrar lo que fuera. Una tarde, después de juntar varas secas y algunas piedras muy pequeñas en el jardín, sucedió algo maravilloso, como más tarde me diría el abuelo. Lo primero que hice fue quedarme quieto y escuchar el silencio. Cerré los ojos, los apreté, todo fue blanco, luego azul, después rojo. El aire empezó a cantar, ¡siu, siu, siu! Y más fuerte, más y más rápido, ¡siu, siu, siu, siu, siu! Abrí los ojos y vi que de lo alto del cielo caía rapidísimamente un hermoso pájaro negro con las alas un poco trasnasoladas. Sentí un frío que me paralizó los huesos. No logré mover ni siquiera un dedo. Solo miré lo que tenía delante, justo a mis pies. Un hermoso pájaro negro que alzó el cuello, me miró directo a los ojos, echó las alas hacia atrás y dio su último suspiro. Esta vez, esta única vez, no tuve el impulso de recoger al pájaro y llamarlo mi nuevo tesoro. No sabía que algo distinto había pasado. Y mejor me fui a buscar al abuelo. Por todos los cráteres de Mercurio, me dijo, nunca había visto algo parecido. Y se rascó la barba y se quedó de pie ante el pájaro, apretando muy fuerte mi mano. Ninguno de los dos dijimos nada. Nos quedamos ahí de pie, callados, escuchando el suave rumor del aire. Notamos que el pájaro tenía los ojos completamente cerrados. Al cabo de unos minutos que parecieron días, y los días altos como una montaña, como un templo secreto, dije en voz baja, «¡Hay que cuidarlo!» «Sí», contestó mi abuelo. «¡Qué buena idea!» Corrí por mi caja de tesoros y ahí en el pasto saqué todo lo que había encontrado. Limpié la caja por dentro, coloqué el algodón como si fuera una camita. En las orillas lo detuve con las piedras y las tapas de botella. Eché con mucho cuidado el polvo de polilla alrededor y después, con el pañuelo y con la ayuda del abuelo, coloqué al pájaro con las alas hacia atrás y el pico hacia el lado derecho. Con la telaraña que guardaba lo tapé. Después, cerré la caja, la amarré con las tres ligas azules celeste y con las varas secas que tenía, formé una cruz de palo. Haremos un hoyo, sentenció él. Hondo, muy hondo, respondí, para que llegue hasta los mares lejanos. Y los dos nos pusimos a cavar. Por todos los cielos de colores. Ya está listo. Espera. Entonces coloqué con mucho cuidado una tapa de color verde, un poco rota, pero que parecía un amuleto o una pequeña flor, y junto a ella puse la cruz de palo. Algo, Capitán Neptuno. Y el abuelo se veía complacido. Se rascó la barba y dijo con voz de trueno en lo alto del cielo. Por todas las lunas de Plutón, por todos los mares de Urano, por todos los brillos de Venus, por la música de Marte, por las estrellas, por el sol más grande. Y por todo el universo y las galaxias, murmuré. Sí, por todo eso, querido pájaro negro, te deseamos que descanses en paz. Yo le apreté la mano al capitán Neptuno más y más fuerte. Echamos el último montoncito de tierra sobre la caja y estuvimos un largo rato ahí cerca, callados, compartiendo el silencio. Por la noche le pregunté, ¿el pájaro fue un tesoro? El mayor de todos. Pero ya estaba... ¿Y? ¿Puede eso ser un tesoro? Y al decirlo, miré directo a los ojos de mi abuelo capitán. ¿Puede? ¿Y sabes? Fue algo muy especial. Yo diría, extraordinario. ¿Por qué? Por todo lo que tú le diste a él, dijo, con una gran sonrisa. Esa noche repetí muchas veces despacio en silencio. Extraordinario, extraordinario, extraordinario. Hasta que me quedé profundamente dormido. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, hasta aquí el cuento de Querido Pájaro. Y bueno, este cuento lo elegí también porque justamente por las fechas que se acerca el Día de Todos Santos, ¿no? Y pensaba en qué pasa con el concepto de muerte en los niños, ¿verdad? Y bueno, pues en este cuento tan hermoso donde va inculcándose el concepto de muerte al niño, pero a través del acompañamiento, del abuelo, que además para el niño es una persona bastante especial, porque bueno, no solo lo acompañó en este momento de recibir la muerte del pájaro, sino pues en todos los momentos de juego, ¿no? Y cómo pues sin hacer mayores dramas ni nada, reciben este regalo, ¿verdad?, de la muerte del pájaro, y bueno, pues hacen todo su ritual, lo entierran y todo con todos los tesoros. Me gustó porque, les digo, en estas fechas, pues hablando de eso, decía cómo a veces no sabemos cómo hablar a los niños sobre esta cuestión de la muerte, pues hay que acompañarlos, ¿no? Siempre hay que acompañarlos y hay que decirlo también. Entonces, bueno, pues también me puse a investigar, encontré por aquí un artículo que quiero leerte un poco sobre esta idea de muerte. Dice, la comprensión de la muerte va cambiando con la edad. Antes de los 2 años existe la sensación de ausencia y presencia, asociando a ello manifestaciones de angustia. No hay pensamiento operacional ni la capacidad de integrar un concepto como la muerte. Según Piaget, los niños a esta edad se caracterizan por un desarrollo sensorio-motor basados más que nada en los reflejos y en las conductas que van adquiriendo con la experiencia, describiéndose que ante el dolor se pueden volver apáticos y presentar alteraciones somáticas. Entre los 3 y los 7 años, el pensamiento preoperacional centrado en la intuición trae consigo la búsqueda de mecanismos causa-efecto para lo que va sucediendo. Es ahora que tiene cabida la idea de la muerte, pero como un fenómeno reversible o temporal, ¿verdad? O sea, ellos creen que pues solamente es por un momento, con atribuciones mágicas que responden a su pensamiento preoperacional, y el concepto puede adquirir propiedades tenebrosas. Entre los 7 y 12 años aparece el pensamiento operacional, donde se van adquiriendo los diferentes elementos que Piaget define como conformadores de una idea de muerte apropiada: inmovilidad, universalidad, irrevocabilidad, entre otros. Por otro lado, el niño es capaz de ver las ilustraciones bajo distintos, las situaciones bajo distintos puntos de vista, pero aún es incapaz de generar un pensamiento abstracto para comprender lo permanente y absoluto de la muerte. Es desde los 12 años de edad que se presenta el concepto de muerte aliado a la capacidad de abstracción. Ahora el niño sí se empieza a acercar al pensamiento adulto y generar sus ideas propias, avanzando del pensamiento concreto al hipotético deductivo, lo que quizá puede hacerlo pensar en la muerte como concepto universal y llenarse de preguntas: si él murió, ¿moriremos todos? Si me enfermo, ¿también puedo morir?, etc. Es de hacer notar que estos rangos de edad pueden ser variables dependiendo de la experiencia y madurez de cada niño. Y bueno, pues como te decía, pues hay que acompañarlos, hay que hablarlos, y bueno, pues te digo, o sea, de las diferentes edades, bueno, pues tienen diferente tipo de pensamiento, ¿verdad?, diferente manera de actuar, pero siempre hay que estarlos acompañando. Y bueno, pues también leía sobre los riesgos de una buena intención, ¿no? A veces, pues escondemos la verdad para no dañar, pero no dañar a ellos o a nosotros, ¿verdad? O porque no sabemos decírselos, ¿no? O lo malinterpretamos o lo decimos de maneras erróneas, ¿no? Entonces, bueno, pues también quiero leerte sobre esto un poco. Dice, los niños van adquiriendo herramientas a medida que se desarrollan, sin embargo, la carencia de ellas no justifica mantenerlos aislados de la verdad. Existe una fuerte tendencia protectora a ocultar los diagnósticos ominosos al niño enfermo, a negar la muerte próxima y, con igual afán, a no hacerlos parte del duelo por un hermano u otro familiar, muchas veces porque los adultos se sienten poco preparados para dar esa información y no es fácil. Un duelo anormal puede causar estragos en el desarrollo emocional hacia la adultez. Así que, bueno, pues hay que hablar de ellos, de ello, ¿verdad?, con ellos. Dependiendo, pues, la edad, pues se habla con ellos. Por ello, lo primero es plantearse el nivel de desarrollo del niño. Si tiene menos de 2 años, la comunicación no radica en las palabras. El soporte físico, la cercanía de sus padres y el tratamiento del dolor son los elementos claves. Posteriormente, el desarrollo del pensamiento preoperacional y operacional trae consigo la capacidad de entender el concepto de la muerte, pero también el riesgo de violentas asociaciones inapropiadas que se desprenden de actitudes y frases de los adultos, de las que, bueno, pues ya vamos a hablar ahorita, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con lo que se dice y la manera en cómo se dice. Hay que hablar con los niños. Habrá 3 conceptos principales para tener en mente al conversar con los niños sobre la muerte de un hermano, de otro ser querido o la de ellos mismos. Porque también sucede, ¿verdad?, que cuando se nos da un diagnóstico de que el niño, pues no hay remedio para él, va a morir, pues también hay que hablar de ello, saber hablar de ello. Y bueno, vamos a ver algunas cosas de cómo podemos evitar los errores y, bueno, pues hacer más fácil y más llevadera esta situación, ¿verdad? Entregar un concepto claro de muerte. La primera fase de un duelo es reconocer la realidad de muerte, para lo cual se debe traer en cuenta que no se va a ver nuevamente al difunto. Para niños en fase preoperacional y operacional, una buena definición sería: es no volver a vivir, es no respirar, no sentir dolor, no moverse, no hablar, ni tener hambre. Estas son palabras apropiadas que podemos ocupar. Esconderles el conocimiento de su propia enfermedad, conspiración del silencio, es un error común. No solo los adultos, sino que los niños también sospechan sus diagnósticos con relativa claridad y los viven con miedo, en soledad, jugando al juego de los padres. Se pierde la posibilidad de decirse que se quiere, afrontar los miedos, de llorar y aceptar juntos. Pues hay que hacerles entender a los padres, en un proceso que puede tomar su tiempo, la importancia de decirles la verdad a los niños en relación al diagnóstico con todos sus nombres, aclarándoles las dudas y temores que puedan surgir y que se den tiempo de conversarlo y llorar con los padres. Por eso hablaba pues, de la importancia de ser claros, ¿verdad? El tema es más difícil cuando se trata de abordar la propia muerte. Aún en los adultos que manifiestan su deseo de saber si van a morir, la certeza de la muerte inminente crea angustias que a veces superan la racionalidad. En el niño, esta necesidad es mucho menos perentoria. No hay deudas de qué saldar, no hay trabajos que concretar. Más bien, mantener la esperanza en el niño puede ser de ayuda en el proceso que se viene por delante. Y si pregunta, ¿es cierto que me voy a morir? La respuesta podría ser, te estamos ayudando para que eso no suceda. Por otra parte, el no hacerlos partícipes de la enfermedad o muerte de sus hermanos u otros seres queridos, no llevarlos al funeral, no compartir con ellos la pena por la pérdida, podría traer como resultado la dificultad de iniciar y elaborar el duelo. La primera fase de un duelo, según Gordon, es aceptar la realidad de la pérdida. En este sentido, el funeral puede ser una instancia facilitadora para empezar a vivir la pena, tanto niños como adultos, al consolar con argumentos que confunden. Vamos a ver de nuevo a tu hermano. El niño con pensamiento preoperacional y u operacional, no abstracto, no tendrá claridad de lo que pasó con su hermano. Se retrasa el inicio del duelo y su desarrollo se entorpece. Bueno, pues, como te decía, hay que ser claros. Y bueno, pues, alguna otra cosa que me encontré por aquí. Generar un sentimiento de protección en el niño ante la pérdida de un ser querido. La etapa final del duelo contempla que se encuentre un lugar emocional privado para el difunto, que permita amar con libertad a los otros. Independientemente de este paso en los padres para el hermano, este proceso puede ser muy confuso y doloroso en la soledad ya citada. En el caso de la muerte de un hijo, será normal, como una fase inicial, que los padres intenten no desprenderse del difunto buscándolo en un nuevo hijo. El hijo sobreviviente pensará, no fui suficiente como reemplazo. Es importante dejar claro que nadie reemplaza a otra persona, ni un padre a una madre, ni un hijo a otro hijo. Por eso hay que tener cuidado en esas situaciones. A pesar de que son muchas veces usadas con buena intención, frases como todos vamos a morir algún día, pueden asustar y generar ideas como mis papás morirán igual, me voy a morir. El niño se siente desprotegido y se asusta. Recordar, percatarse de cómo se aproxima el niño a la muerte de acuerdo a la etapa por la que está pasando. Y bueno, pues por último, alguna otra cosa por aquí. Prevenir o contener cuando ya estén presentes sentimientos de culpa y rabia. Idolatrar al hermano muerto cuando se ha muerto un hijo, multiplicar sus fotos en la casa, idealizar su persona, todas estas actitudes tendrán un efecto negativo en los hermanos que sobreviven, ya que en la natural competencia por destacar ante los padres, el hermano vivo sentirá envidia y rabia hacia el hermano muerto. Estos sentimientos se cargan en soledad, sin contención y con gran culpa. Bueno, pues son errores que a veces cometemos, ¿verdad? Así que bueno, como te decía, hay que pues acompañarlos, ser claros, con palabras claras. Y bueno, pues esto quise compartirlo porque decía, pues ya se acerca el Día de Todos Santos, pero no solo por eso, porque pues a veces estas cosas de inevitables de la muerte que suceden, ¿verdad? No sabemos cómo tratarlas con ellos y pues lo único que te decía, hay que acompañarlos y ser claro con ellos, saber en qué etapa está. Hay que pues decirles las cosas claras, ¿no? Bueno, pero no nos pongamos tristes. Vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Bueno, y bueno, pues eso sucedió por este cuento que contamos de Querido Pájaro. Pintaba las piedras a orilla del río con todos los dedos y trazos y vuelos. ¿Quién sabe? Pintaba, quién sabe, esa orilla del mundo con un pincelito de nadie. Pintaba palabras. ¿Quién sabe? Pintaba en la arena, dibujaba en el aire, pintaba una historia de todo, de nadie. Pintaba, quién sabe, esa orilla del río, quién sabe la historia. ¿Quién sabe? Se marchitan las flores dibujadas. ¿Quién sabe? ¿A dónde van las mariposas cuando no están? ¿Cómo miran los ojos si no tienen ojos? ¿Quién sabe? ¿Por qué los caminos no se asfaltan con turrón? ¿Quién sabe? ¿Hasta dónde puede llegar una barba larga, larga, larga, larga, si no se la cortan nunca? ¿Quién sabe? ¿Se puede hacer un regalo que no se ve? Los caballitos de mar comen pasto. ¿Quién sabe? La plastilina es el chicle de las manos. ¿Quién sabe? El molino que gira y gira, ¿remonta vuelo alguna vez? ¿Quién sabe? La hormiga que pasa con su hoja como un barco a vela, ¿sabrá que soy una persona? ¿Quién sabe? Bueno, el refrán, el proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, quizá la hayas oído. Dice, es peor el remedio que la enfermedad. ¿A qué se refiere esto? ¿Has escuchado alguna vez que alguien diga, es peor el remedio que la enfermedad? ¿Te has preguntado a qué se refiere? Bueno, pues se refiere que a veces las soluciones que damos son peores que los problemas, ¿verdad? ¿Qué se te ocurre pensar? Por ejemplo, a veces queremos componer algo que se descompuso y resulta que lo descomponemos más, ¿no? A veces queremos arreglar un dibujo que nos salió mal y lo dejamos peor. Bueno, pues, digo, son cosas que se me ocurren, ¿verdad? Bueno, pues a veces se refiere este refrán, y es cuando utilizamos esto, bueno, en esto y otras muchas situaciones, desde situaciones muy chuscas hasta situaciones que pueden ser muy problemáticas, ¿verdad? A eso se refiere este refrán de es peor el remedio que la enfermedad. Ahora ya sabes cómo ocupar este refrán. Se cae de la cama, choca contra el sillón. Toma el desayuno, vuelca como ninguno. Nadie sabe qué pasa y es por culpa del amor. Más tarde en la escuela, él siempre se cuelga. Está papando moscas mientras mira el pizarrón. Después en el recreo, no juega un solo juego. Nadie sabe qué pasa y es por culpa del amor. Cabeza de chorlito. Llena de pajaritos. piensa en esa nena. Lo apuran, decí algo, contá que hiciste hoy. Y lo que nadie entiende es que está siempre sonriente. Él dice estoy contento y es por culpa del amor. Cabeza de chorlito, llena de pajaritos. Cabeza de chorlito, llena de pajaritos. ¡Sirvo, sirvo, sirvo! Qué cabezón, qué cabeza, qué cabezón, qué cabeza, qué cabezón. Se pone un sombrero del tamaño de un camión. Cabeza de chorlito, llena de pajaritos. Cabeza de chorlito, de pajaritos. Con la adivinanza del día de hoy, pero antes quiero decir que la semana pasada pues no estuvimos aquí en vivo, ¿verdad? Pero la adivinanza se dijo y sí tuvimos una respuesta de la adivinanza, la de la semana pasada. Un saludo para Quique, que nos está escuchando en casita, porque además Quique nos envió la respuesta de la adivinanza de la semana pasada, pero también, ¿qué crees? Que ya nos envió también la respuesta de la palabra Nije. No se las voy a decir en ese momento por si alguien más nos quiere decir la respuesta, pero Quique ya nos envió la respuesta de la palabra Nije. Y bueno, la respuesta de la adivinanza de la semana pasada que nos mandó Quique también, la adivinanza decía: alta como un palo, cabeza arriba y solo come hojas que están encima. Ajá, Quique nos mandó la respuesta: la jirafa. Efectivamente, muchas gracias Quique, saludos. Y bueno, pues ahora, esta semana, pues ya voy a darles esta nueva adivinanza. Y te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si tienes la respuesta de la adivinanza o quieres acercarte a la respuesta de la adivinanza, pues ya pues nos las mandas o nos llamas por teléfono y nos das la respuesta, ¿te parece? La adivinanza dice: alas de mil colores y se pierden entre las flores. A ver, ¿qué tal? Alas de mil colores y se pierden entre las flores. 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina, el teléfono de la radio comunitaria con Gana, el teléfono del 102.1 FM. Pues aquí te vamos a estar esperando para que nos des la respuesta de esta adivinanza. Alas de mil colores y se pierden entre las flores. Bicho, bicho, bicho que camina, ina, ina, con sus patas, patas, patas de piolín. Pasito, hito, hito, hasta el último pétalo del jazmín. Rasca, rasca, rasca su cabeza, esa, esa, su rodilla, isha, isha, y su ombliguín, guin, guin. Se estira, ira, ira, se sacude, ude, ude, y estornuda, pues le pica la nariz. ¡Achis! Bicho, bicho, bicho, tan chiquito que granito de azúcar color negro. Mira desde arriba hacia abajo, tiene que bajar despacio con cuidado. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Baja, baja, baja por la rama, rama, rama, con paciencia, ciencia, ciencia, hasta el fin, fin, fin. De este bicho, bicho, bicho chiquitito, hito, hito, con sus patas, patas, patas de violín.

que titula Contra el ignorante que compraba muchos libros. Luciano de Samosata, o simplemente Luciano, es autor del célebre opúsculo Contra el ignorante que compraba muchos libros. Luciano fue un polemista griego de raza que, dirigiéndose a un interlocutor hipotético, que podemos ser todos y cada uno de los que habitamos el medio cultural y bibliográfico, le dice y nos dice: ¿crees que vas a parecer alguien en el mundo de la cultura por comprar con afán los más bellos libros? Y esto te viene al revés, incluso es una prueba de tu ignorancia en cierto modo. Sobre todo que no compras los más bellos, sino que te fías de cualquiera que los alaba y eres presa fácil de los que andan diciendo mentiras en asuntos de libros y un tesoro bien dispuesto para sus vendedores. Si en tiempos de Luciano, cuando no había tantos libros como los que hoy tenemos en las mesas de novedades de las grandes librerías, se podía hablar así de los compradores compulsivos de cuanta cosa era alabada, el texto de Luciano cobra mayor vigencia y da en el blanco con mayor puntería en nuestra época, llena de supersticiones culturales propaladas y propagadas por los reseñistas publicistas y en general por la industria editorial, que basa su éxito en anunciar un día sí y otro también el nacimiento de un nuevo genio. Al referirse a las consecuencias que produce la compra compulsiva de pésimos libros prestigiados, Luciano deduce atinadamente que si los libros hacen semejantes sujetos, habría que huir de ellos lo más lejos posible. Son obvios su sarcasmo y su ironía, pues si alguien ama los libros es Luciano, con la diferencia de que no se deja engatusar por los engañabobos y cree absolutamente que un libro sí tiene el deber de hacer mejores a sus lectores, y que si los hace fatuos, ridículos, impostados, pedantes e intolerantes, entonces no hay beneficio alguno en comprar y leer libros, así sean estos cientos o miles, da igual. El viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido. Un cruel espantapájaro bandido lo sorprendió durmiendo y lo atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos, una pierna en tres partes astillada, una lesión interna y delicada que el médico de guardia no advirtió. A un viejo cirujano llamaron con urgencia y con su vieja ciencia pronto lo remendó. Pero dijo a los otros muñecos internados: todo esto será en vano, le falta el corazón. El caso es que Pinocho estaba grave, en sí de su desmayo no volvía. Y el viejo cirujano no sabía a quién pedir prestado un corazón. Entonces llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía y Pinocho sonriendo despertó. Pinocho, Pinocho, pobre Pinocho. Entonces llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía y Pinocho sonriendo despertó. Y Pinocho sonriendo despertó. Y Pinocho sonriendo despertó. Y Pinocho sonriendo despertó. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Cómo se dice en mije? Búho. Кыжышпух. Буэц. Шек. ¿Cuál es la respuesta correcta? Кыжышпух. Respuesta correcta. Búho. Кыжышпух. Bueno, pues sí, Кыжышпух es la respuesta que también Kike nos había mandado sobre cómo se dice búho en Mije. Кыжышпух. Bueno, mira, hasta lo escribió Kike, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues ahí está la respuesta. Yo espero que los demás que nos escuchan lo hayan sabido, y si no, bueno, pues ya es otra palabra en Mije que puedes aprender. Búho. Gracias, Kike. Nuevamente, un abrazo de nube, así bien frío, mira. Gracias por escucharnos. Bueno, pues ahí está una nueva palabra en Mije que hay que ir echando a la alcancía de palabras. Y bueno, pues también nos toca mandar saludos y felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy, que festejan algo el día de hoy, que la pasen súper, súper, súper druper. Vamos a enviarles estas mañanitas de Orquesta Sinfónica. ¿Qué está haciendo esta vez Osauri? No. Ay, Osauri, ya un día habías pelado manzanas. Hoy estás pelando zanahorias también. Otra vez tienes hambre. Está bien, pero con cuidado. Ajá, con mucho cuidado. Vamos a recoger estas que están en el piso. Mira, estas, sí, es la piel de la zanahoria, la cascarita. Vamos a recogerla. ¿Ya aprendiste? Sí, ya aprendiste a usar el pelador, está bien. Pero con el cuchillo vamos a tener cuidado, ¿verdad? Porque hasta a mí me ha pasado que cuando quiero cortar la zanahoria, como es muy dura, se me ha resbalado y me he llegado a cortar un poquito. Hay que tener mucho cuidado. A ver, sí, ya para esa parte me tienes que, sí, me tienes que decir para que yo te ayude. Ajá, ¿quieres zanahoria? ¿La quieres rayada? Ah, bueno, está bien. Vamos a sacar el rallador. Lo vas a hacer con mucho cuidado porque también a veces nos podemos lastimar los dedos. Ajá, aquí te voy a apoyar, sí. Bueno, y para otra vez me avisas antes de sacar todas las cosas para estar pendiente, ¿sale? Pues sí, con hambre a esta, sí, a esta hora está bien, Osaurio. Las travesuras de Osauri. Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos. Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos. Saltan los conejos frente al espejo, dan una vuelta y se van. Saltan los conejos frente al espejo, dan una vuelta y se van. Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos. Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos. Cerquita, muy lejos, muy lejos. Tira muchos besos. Todos los conejos dan una vuelta y se van. Tira muchos besos. Todos los conejos dan una vuelta y se van. Anda. Aquí anda Osauri bailando también con sus zanahorias que peló. Mira, como dice que los conejos comen zanahoria, también él y dan dando vueltas y bailando. Bueno, Osauri, muy bien. Bueno, además, qué bueno que comes, que lo que estás comiendo son zanahorias, ¿no? Bastante nutritivas. Además, para tus dientitos, ¿verdad? O sea, hacen fuerza tus dientitos. Muy bien, Osauri. Bueno, ¿qué? ¿Qué dices, Osauri? Es que no te escucho. Ya. Que te encanta la zanahoria. Fresca. Bueno, muy bien. ¿Qué quieres? Que los niños que están, o las personas que están escuchando el programa también coman zanahoria. Bueno, pues vamos a decirles. Ajá, son fresquitas, ¿verdad? ¿Te gusta el color de las zanahorias? Te encanta el color de las zanahorias, naranja. Y te encanta bailar, sobre todo la ronda de los conejos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vámonos con la respuesta de la adivinanza. No hemos recibido la respuesta a la adivinanza que decía alas de mil colores y se pierden entre las flores. Alas de mil colores y se pierden entre las flores. Bueno, pues sí, se te había ocurrido algo. Y si no, bueno, de todas maneras, te voy a dar la respuesta. Seguramente se te había ocurrido, pero seguramente no nos pudiste mandar el mensajito o llamar. Te doy la respuesta para que tengas también esta adivinanza en tu repertorio y puedas compartirla con alguien más y puedan divertirse un rato pensando, asociando, imaginando, a ver qué, ¿verdad? Allí va, alas de mil colores y se pierden entre las flores. ¿Qué dices, Osauri? ¡Ajá! ¡Las mariposas! Sí, las mariposas, Osauri. Tú ya sabías, ¿verdad? Por eso estás tan contento bailando y comiendo zanahorias. Muy bien, pues ya sabías. Pues ahí está la respuesta a la adivinanza. Y bueno, pues también llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Este programa que está hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y bueno, antes de despedirnos, decirte, bueno, pues estamos allá en los talleres de sabatinos del Centro Social Ayuc, trabajando duro, pero también divirtiéndonos duro y aprendiendo duro también. Muy bien, o sea, el juego que te compartí hoy, el día de hoy, el uno, este juego de cartas, lo juegan mucho allá, y la verdad es que nos lo estamos pasando muy bien entre los chiquitos, los medianos y los grandes, les decimos, porque ahora tenemos tres grupos y bien bonito. Bueno, pues también quiero invitarte a la biblioteca. Hace rato que te comentaba sobre el libro de Juan Domingo Guargüelles, eso de, pues, de leer los libros que a veces nos dijeron y a veces no nos gustan, ¿verdad? Bueno, pues allá en la biblioteca tenemos muchos libros y ahí puedes ir a leer todo lo que quieras, que no te digan, oye, mira, Tú lee los que quieras, acércate a los que quieras, vas a ver que vas a empezar a descubrir cosas bien bonitas. Tenemos una biblioteca bien grande, con muchos libros, muchos ejemplares, el 99.99% de libros de literatura, para desde bebés, chiquititos, preescolares, escolares, jóvenes, adultos, tenemos libros. Y bueno, sí, tú asistes con frecuencia a la biblioteca, pues también te podemos prestar los libros para que te los lleves a casita y compartirlos con quien tú quieras. Ahí tenemos muchos libros, acércate. Los niños que están yendo a los talleres, la verdad es que les gusta mucho, ahí les leemos cuentos, pero además después ellos se llevan un libro de préstamo a casa y la pasan muy bien. Y la siguiente semana lo regresan y llevan otro, y luego lo regresan y llevan otro. Así que bueno, pues ahí van leyendo los libros de la biblioteca y pues les gusta mucho. Y bueno, pues otro recadito por allí es que para noviembre, para el mes de noviembre, 20 y 21 de noviembre, vamos a estar transmitiendo por aquí, por esta frecuencia, el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, la Noche de las Estrellas, este evento que, bueno, pues casi año con año se hace, este evento de ciencia, ¿verdad? Se va a transmitir por aquí, por la radio, bueno, pues en esta época de pandemia que tenemos y para seguir un poco con las reglas de esta contingencia, pues se va a transmitir de esta manera aquí en la radio. Estate pendiente, ya te estaremos próximamente dando el calendario exacto y las actividades exactas que se van a estar transmitiendo. ¿Alguna otra cosa? Bueno, pues sin más por el momento, pues nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Pásale muy bien. Pues ahora que tienes la oportunidad de estar más tiempo en casita, pues ponte a investigar las cosas que de pronto, cosas que te preguntas, ¿no? Se te corre una pregunta y ponte a investigar sobre ello, porque vas a ir aprendiendo cada vez más y más cosas, vas a ver. Y sobre todo, pues, ¿no? Pues también convive mucho con la gente que tengas ahí alrededor en casita, ¿no? O sea, hablen de cosas, diviértanse para que pues esta pandemia se vaya pasando también de la manera más positiva posible. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Hasta aquí te voy a dejar con esta canción que es del juego de ajedrez y se llama Chaparro y Cabezón. Para adelante, pero nunca para atrás. El peón va para adelante y parece que come en diagonal, pero cuando llega al final, cuando llega al final, el peón puede coronar. El peón es petizo y cabezón y pelado como el vallano, va siempre para adelante, nunca para atrás ni para el costado. Pero cuando llega al final, cuando llega al final, el peón puede coronar. Llegado el caso, al distraído puede comerlo al paso. Forman uno al lado del otro y son ocho como los oros. Pero cuando llega al final, cuando llega al final, el peón puede coronar. Yeah. puede coronar. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Conganá. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2020. En el micrófono Nina, en los controles Cayo. La boca del dinosaurio.